Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad. Lo conduce el doctor Carlos Dixea y Lucas Dixea en Deportes. Los viernes de 20 a 22 horas por la Vecindad Radio Online somos Boomerang. Qué buen tema, ¿eh? Qué bueno para arrancar. Hola, hola, hola, muy buenas noches para todos. Linda manera de arrancar, porque la gran pregunta que nos hacemos todos, además de saber dónde está Santiago Maldonado, sino también queremos saber dónde está la primavera, porque no parece que haya primavera a estas alturas del año, ¿o no? Bueno, estamos acá con Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches a todos los oyentes. Programa número 15 de Boomerang. Arrancamos con todo, okay. Hoy tenemos un buen programa como siempre. Como siempre, ¿no? Como siempre. Tenemos a nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto? Hola, ¿cómo les va? Mercedes, hola, bueno, a todos. Hoy vamos a hablar de varios temas. Tenemos una doctora que va a venir un ratito, todavía no vino, que va a hablar sobre estética. Es una esteticista. Y tenemos a Agustina con su música en vivo, que está detenida en el subte. Sí, el subte, paró el subte. Sí, el subte se quedó detenido, no sé en qué estación, así que ya vendrá. Y bueno, somos tres, no importa. Somos cuatro, con felices los cuatro. Somos cuatro con Mati, contando a Mati, que no lo podemos descartar a Mati, obviamente. Porque bueno, es importante. Bueno. Empezamos entonces el viernes, la consigna de hoy. Dos consignas dobles. Si sos mujer, decinos, ¿cuál es el piropo más lindo? Más lindo, más feo, más que más te llegó, más ordinario, más guaso, acá se permite todo de tu vida. Y si sos varón, ¿qué es lo primero que le miras a una mujer? Y me miras a mí. ¿Qué es lo primero? Los ojos. No mientan, diga la verdad. ¿Qué es lo primero que le miran a una mujer? Acá estamos. Nuestras vías de comunicación, Lucas. 1568133732 para contactarse con la radio. Es el WhatsApp de la radio y nuestro Facebook es Boomerang Radio. O si no, @. Porque si hay muchos Boomerang Radio por Facebook, nos pueden encontrar en @ Somos Boomerang OK. Y en Twitter es @ Boomerang LBR. Muy bien. Vamos a nuestros auspiciantes. Boomerang. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel. Así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos. Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Bueno, ahí están las publis. Gracias, Mati, por las publis. Bueno, arrancaré yo, ya que no tenemos a nuestra cantante de hoy. Ya va a venir Agustina. Ya va a venir, no sé qué. Están todos desesperados. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya viene, pasa que se paró el subte en el último momento. Después voy a contar más detalles sobre lo que le pasó a Delpo este partido ante Víctor Troicki, que se desgarró la muñeca otra vez y ahora está en la clínica haciendo sus estudios y va a decidir si va a jugar mañana o no ante el grandísimo Roger Federer. Espero que se recupere Delpo y que juegue. Bueno, ¿con qué arrancar? Podemos arrancar que, bueno, es una historia ya, yo diría una historia ya vieja. Pero bueno, felices de que estemos en Rusia, ya estamos contentos. Más allá de que estuve amatándolos a todos los jugadores, la verdad que estuve bastante... Ah, muy bien, ahí está. Estuve bastante enojado y bastante afilado estos días, pero... Gracias Messi por lo que hiciste, demostraste ser lo que sos, un jugador el mejor del mundo, ¿no? Como debiste demostrar. Pero esto ya es historia antigua, ya no podemos preocuparnos más. Si quieren, voy a arrancar diciendo los ya clasificados a Rusia. Ya está tomando color el mundial, ya estamos a 244 días. Faltan 244 días para Rusia. Para que sepan, dos para Rusia 2018. Bueno, los países por ahora clasificados son los de la Conmebol: tenemos a Brasil, Uruguay, Argentina, Messi más 10. Para todos es Messi más 10. La verdad, muy bien. Otra vez digo, muy bien, pero no me gusta que todos los medios hablen de Messi. O sea, todo el equipo estuvo bien, no solamente Leo. Y después, nuestros hermanos los colombianos. Increíble. Después, una posibilidad de que pueda volver después de tantos años. No sé si 24 o 25 años. Perú, hablo de Perú. El Perú del Tigre Gareca. 24 o 25 años. Así que está en un mundial. No sé. Ahora no me acuerdo bien. La última vez fue en... Lo único que me acuerdo de Perú en el 78, cuando le hicimos 6 goles y salimos campeones. Ay. Ese partido fue medio raro. Hasta el día de hoy se discute. Ah, sí, el mundial del 78, así es. Bueno, Perú buscará en noviembre, el 6 de noviembre, la remontante Nueva Zelanda. Primero allá. Contra los All Blacks, vamos a ver si pueden hacer aunque sea un try. Los neozelandeses, a ver si pueden anotar en vez de un try, un gol tiene que ser. Tenemos dos africanos, el Nigeria, la poderosísima Nigeria que no para de sorprender, y la Egipto de Cooper, de Héctor Cooper. Después de tantas finales perdidas, tantísimas finales perdidas, ya incontables. Bueno, el partido ese último de las eliminatorias fue como una final. Fue como una final ante Congo. Pero bueno, gracias a la magia de Salah, que es el mejor egipcio de todos, con su penal, los mandó, les dio el pasaje a Rusia después de 20 y pico de años. Más de 20 años, ¿no? Después tenemos a los europeos: Bélgica, Alemania, Inglaterra, España, Polonia, Islandia, que después tengo un especial sobre Islandia más adelante. Serbia, Francia y la Portugal de Cristiano. Así es, Cristiano y Messi van a estar en el mundial, los dos juntos, los dos mejores del mundo van a estar presentes. Todavía faltan 4 cupos de Europa y eso se va a saber mediante el repechaje. Este martes se va a hacer el sorteo de los cara a cara del repechaje, ¿no? Están Suecia, Suiza, Italia, Croacia, si mal no recuerdo, Irlanda, Irlanda del Norte, entre otros. Dinamarca. Y Dinamarca, muy bien, muy bien. Paso, lo estaba buscando y no lo había encontrado. Después, vamos al continente asiático. Tenemos la Arabia Saudita del Patón Bauza, que acaba de, bueno, el Patón acaba de ya firmar contrato con el seleccionado árabe. Corea del Sur, Japón e Irán. Esos son los cuatro asiáticos que van a estar. Y también puede estar Australia, que puede jugar y que va a jugar ante Honduras el repechaje. Y los tres de la CONCACAF son México, Costa Rica y el polémico Panamá, con ese gol que la verdad no fue gol. Ahí también se sospecha de arreglo por ese primer gol, que bueno, obviamente los panameños lo festejaron como locos, pero era, si se fijaran bien, fue el primer gol, ni siquiera entró al arco. Y lo cobró, el árbitro cobró como gol. Yo creo que fue una estrategia de Rusia para que Estados Unidos no vaya al Mundial. De saber. Y hablando de Estados Unidos, tenemos acá otra bombita. A ver. Bruce Arenas se llama. Renunció. ¿Y saben quién es el principal candidato? El Tata Martino. Que está dirigiendo actualmente en Atlanta United. Y es el principal candidato que puede tomar el control del seleccionado americano, dirigido por antes también Jurgen Klinsmann. ¿Te acordás de Jurgen Klinsmann? Pedazo de jugador ese, pedazo de jugador. ¿Y qué fue lo que más revuelo hizo? La eliminación de Chile. La eliminación de Chile, que había perdido 3-0 ante Brasil, de visitante. Se generó un quilombo tremendo. Los hinchas muy enojados con Pizzi, ya que Pizzi renunció. Y ahora les quiero mostrar el relato de un chileno celebrando el gol de Ecuador. Y va regalado de cabeza, Ordoño devuelve el área. Hermosa pared de cabeza entre dos seres negros. ¡Le mata y barra! Comprar pasaje, pero no creo que los necesite la sucia. Muerto, se hizo justicia. Hermoso. Se hizo justicia. ¿Qué pasó? Saludito. Sí, señor, se hizo justicia. Los bicampeones de América, entre comillas, bicampeones de América, que tanto nos aman, se nota que nos aman, ¿no? Quedaron eliminados y más que nada. Pobres los hijos de Arturo Vidal, pobres. Les prometió que le iba a entregar los pasajes para Rusia y ¿qué pasó? No pudieron. Pobrecitos los hijos de Arturo Vidal. Desde acá le mandamos saluditos a los hijitos pobrecitos que no tuvieron lo que le prometió el padre. Y este relator fue a Ecuador específicamente a relatar el partido de Argentina, no fue a relatar Chile, fue a Ecuador a relatar la supuesta eliminación de Argentina. Exactamente. Y se nota que la verdad Chile fue recontra, no sé cómo decir la palabra acá en el aire, estafado, lo estafaron a Chile. Es un supuesto arreglo entre Falcao con los defensores peruanos que... Y yo digo, si no reclamaran los puntos mediante el TAS, el repechaje irían los chilenos, no los peruanos. Pero no, la verdad, fueron recontra boludeados los chilenos. Así que ahora fue y nos vemos en Qatar, Chile. A ver si tendrás suerte, aunque sea. Ya que sos bicampeón de América y tenés el mejor equipo. La verdad, tenés jugadores muy... Ahí tienes jugadores muy buenos, en el caso de Alexis Sánchez o... El papi, que el mal padre que le prometió a los hijos, Arturo Vidal, hablo, ¿no? El mal padre que les prometió el pasaje al Mundial y no logró cumplirlo. Bueno, Lucas, muy bueno. Mercedes, tenemos acá mucha gente que ya sabe cuál va a ser tu tema, que nos ha preguntado. Queremos una definición de histeria. ¿Qué es la histeria? Bueno, la histeria es una estructura psíquica, es una enfermedad nerviosa, sí, que se caracteriza porque por síntomas físicos que no tienen correlato ni verificación médica, sí, o sea que son síntomas que se padecen en el cuerpo, pero que en realidad son producidos por un conflicto interno, por un conflicto psíquico, pero que se manifiestan con algo, digamos, con un modo de síntoma que se llama conversión. Entonces, bueno, aparecen asmas, aparecen ataques de tos, desmayo, mareo, hasta pueden llegar a aparecer parálisis, hasta cegueras, que no tienen... ¿Tiene que ver la histeria con un tema específicamente sexual? Hace más de 100 años, el doctor Freud calificó este grupo de enfermedades, porque él las él en su consultorio recibía este tipo de pacientes que en su mayoría, hay que decirlo, eran mujeres y que no tenían que padecían estos síntomas y sí fue descubierto, si bien hay autores anteriores, pero el que lo define es él, ¿no? Como una enfermedad con estas características, con características nerviosas. Vamos a decir también que era la época victoriana, que había, digamos, un estilo de vida que reprimía mucho toda lo que es la sexualidad femenina y lo que es, digamos, los principios morales. Y bueno, había todavía mucha confusión y mucho desconocimiento en cuanto a lo que es el goce femenino. Era bastante bastante reprimido todo, ¿no es cierto? Y bueno, hablando con estas mujeres, él inventa, porque la verdad que es una invención de Freud, la teoría de la sexualidad, es decir, la teoría de que el aparato psíquico del hombre, la psiquis y la identidad se van construyendo desde el nacimiento por medio de fases que tienen que ver con lo sexual, con el desarrollo sexual. Desde el bebé, Freud dice que la sexualidad humana es perversa y polimorfa, o sea, que es infantil, perversa y polimorfa, que adquiere muchas formas y que cada etapa tiene su característica específica y que tiene que ver con el nacimiento de un bebé y con las primeras vivencias de satisfacción que se tienen, que una de las primeras es la oral, luego, bueno, van sucediéndose todas estas etapas y mediante eso, por supuesto, que podemos imaginarnos el revuelo que causó todo esto en aquella época, ¿no? El atribuirle a problemas psíquicos la índole sexual, que era algo que estaba muy reprimido por los preceptos morales de la época. Acá Silvia pregunta si es típica de la mujer o también es la histeria masculina. No, es una estructura que en la cual es indistinto el sexo. Por supuesto que en aquel momento las consultantes y las primeras fueron mujeres, justamente por el tema de la represión que había. Es una estructura que también pueden ser masculinos, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con una fijación oral, con un reproche inconsciente, con una... generalizado, ¿no? Con una insatisfacción que, por supuesto, no se manifiesta en lo sexual, se manifiesta como un síntoma, pero es de carácter sexual. Histeria, sí, venía como de la palabra histero, de útero. Ser de útero, y se relacionaba con la matriz femenina, y en aquel momento se hablaba, y hasta no hace mucho, en realidad, se hablaba de las histéricas. Pero también están los histéricos. Bueno, en un ratito vamos a hablar de algo que me interesa muchísimo, el detenimiento en las diferentes etapas, ¿sí? Que eso sí, me parece muy, muy bueno para hablar, porque bueno, yo lo estudié en la facultad también, y bueno, sí, yo estoy muy freudiano también y me interesa mucho este tema. Un ¿sí? médico freudiano. Sí. Bueno, vamos bueno. a nuestra música, por favor, ¿puede ser? Let it be. Let it be, let it be, let it be. It won't be easy, you'll think it's strange when I try to explain how I feel. I still need your love after all that I've done. You'll believe me. All you'll see is a girl you once knew, although she's dressed up to the night at sixes and sevens with you. Let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life dead at heel. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new. Nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. They promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Thank you. it to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Hola, soy Silvina de Villa Pueyrredón. Resulta que una vez yo salía con un chico y era la primera salida que hacíamos. Fuimos a tomar algo y después fuimos a tomar el colectivo. Y estábamos en la parada y pasa un camión de la basura y el tipo, el acompañante, saca la cabeza por la ventanilla y me grita: si te agarro te hago quintillizos. Un papelón, me quería morir. Estaba con el chico que salíamos la primera vez, así que bueno, nada, eso me pasó, les quería contar. Hola, soy Silvina de Villa Pueyrredón. Resulta que una vez yo salía con un chico y era la primera salida que hacíamos. Fuimos a tomar algo y después fuimos a tomar el colectivo. Estábamos en la parada y pasa un camión de la basura y el tipo, el acompañante, saca la cabeza por la ventanilla y me grita: si te agarro te hago quintillizos. Un papelón, me quería morir. Estaba con el chico que salíamos la primera vez, así que bueno, nada, eso me pasó, les quería contar. Soy Estela de Villa del Parque. A mí un día un tachero me dijo: vení que te chupo las naranjas y te exprimo el traste hasta que te salga Fanta. Un horror. Hola, soy Silvina de Villa Pueyrredón. Música en vivo. ¿Llegó? Al fin llegó, sí señor, sí señor. Y bueno, y no queremos perder tiempo porque estoy ansioso por saber qué es el K-pop. K-pop. Hola, Agus. Hola, ¿qué está? Tal? ¿Con quién viniste hoy? Hoy vine con mi amiga Sofía. Hola. Bueno, tenemos un dúo acá. Hola, buenas noches, Sofía. Hola. Bueno, podemos empezar entonces a cantar el K-pop en un ratito cuando pasen las pistas. Mercedes, acá siguen preguntando. Después vamos a ir a las preguntas, pero están preguntando todos para vos. ¿Sí? La histeria, están preguntando sobre las etapas. Y bueno, yo voy a hablar del cannabis medicinal. ¿Sí? Y bueno, después va a venir una doctora a hablar sobre estética. ¿Sí? Ella es una esteticista. Para las vías de comunicación, Lucas. ¿La vía de comunicación para nosotros? Sí, para contactarse con la radio, alguna pregunta para la psicóloga o para mí o para Carlos, es 156813-3732. Nuestro Facebook es arroba somos boomerang, ok, más de sería el arroba, no boomerang radio, y el Twitter es arroba boomerang lbcortar. La consigna de hoy, acuérdense, el piropo más lindo de su vida, las mujeres y los hombres, que es lo primero que le ven a la mujer. Por una cena para dos personas en Resto Bar Don Ricardo. El mejor piropo se lleva la cena. Bueno, empezamos con Agustina y K-pop. K-pop. K-pop, no K-pop, ¿no? K-pop. Bueno, están intercambiando auriculares, sí, acá. Ahora se está preparando. Ahora está acomodando. Sí, estamos. Cuando quieras, chicas. Bueno. No me pidas perdón, eso me hace sentir peor. De tu boca quiero oír que me dejas y te marchas. Yo estoy bien, te pido mírame por última vez y y sonríe como si estuviese bien. Solo hazme recordar tu rostro en mi mente cuando te eche de menos y ya no estés presente. Mi egoísmo que no te deja ir se convirtió en una obsesión. Por mi culpa te sientes cansado y ya no me respondes, no. Fui muy tonta y sé que olvidarte no podré. Tú te has marchado, está bien. Tu nariz, tus ojos y tus labios, todo en ti yo no puedo olvidar. Ni tus brazos queriéndome abrazar, como fuego que ha quemado todo lo que hemos llamado nuestro amor. Y aunque duela, deseo y serás un recuerdo que tendré. Te amo ahora y te amé, pero no fui buena y lo sé. En cada oportunidad y a todo momento te vuelvo a pensar. Cada día más inquieta yo estoy, tu recuerdo más se vio, se me volvió. Sonriendo te puedo ver, sabiendo que esta vez todo lo que hubo entre nosotros ya se fue. Mi egoísmo que no te deja ir se convirtió en una obsesión. Por mi culpa te sientes cansado y ya no me respondes, no. Fui muy tonta y sé, fui muy tonta y sé, que olvidarte no podré, olvidarte no podré. Tú te has marchado, está bien. Tu nariz, tus ojos y tus labios, todo en ti yo no puedo olvidar. Ni tus brazos queriéndome abrazar, como un fuego que ha quemado todo lo que hemos llamado nuestro amor. Y aunque duela, deseo y serás un recuerdo que tendré. Y tus ojos solo me miran a mí. Recuerdo hasta tu respiración. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Susurraban tus labios para mí. Tu nariz, tus ojos, tus labios, tus labios, no puedo olvidar. Qué buen dúo, espectacular. Ya vino Agustina a cantar como solista, ahora la tenemos con su dúo, haciendo ahora sí, K-pop. Muy bien, ahí está, muy bien. Bueno, me encantó, la verdad, un estilo muy lindo, me encantó. No se lo esperaba. No la esperaba, la verdad que no. Y las invitamos para fin de año, el último programa del año, que va a ser el último viernes de noviembre. Vamos a tener a todos los artistas que vinieron en vivo a cantar todos juntos. Perfecto, va a estar lindo. Si nos permiten en la radio, un programa de 4 horas. 4 horas, sí señor, un programa de 4 horas, el último del año. No se arrepientan. Bueno, si quieren, me puedo poner una consigna que acabó de aparecer recién. Sí. Ahí la digo, ahí la paso. Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Gómez de Parque Patricios. Y bueno, respondiendo un poco a la consigna del día a la fecha, lo primero que ve una mujer son el culo y las tetas. A ver, si la palabra es protagonista, hay que decirla. Para mí sirve muy poco la censura o decir la delantera, la trasera. Son el culo y las tetas, como cualquier persona vería. También la sonrisa y los ojos ayudan mucho en gusto personal. Y si es sentimental, me gusta también ver mucho el interés y no el interés que tiene en la relación, si es para un novio, si es para pasar el rato, sino el interés que tiene de progreso personal y el interés que tiene para conmigo. Si me usa solo porque le pago las salidas y tengo auto, o si solamente quiere tomar una cerveza o unos mates en un parque y escucharme hablar o debatir temas. Así que eso es lo primero que yo veo de una mujer. Les mando un saludo, el programa está excelente. Y nada, un abrazo grande a Lucas, que es compañero mío de la facultad. Gracias Brunito, Sí señor, Bruno de Parque Patricios. Aprovecho para decir que a él lo pueden escuchar de lunes a viernes de 5 a 6 en Radio Punto. Tiene un programa de radio propio él, así que no se lo pierdan. ¿Tenemos algún otro piropito más que me gustaría escuchar? ¿Puede ser? ¿Mm? Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia, soy del barrio de Caballito. Uno o dos de los piropos que recuerdo, llevando una remera especial, muy especial, yo adoraba esa remera, e iba para el gimnasio y un señor pasó y me dijo: no son tuyas, son hechas. Y a mí me enojó mucho porque... bueno, eran mías, no son mías. Y me di vuelta y le contesté, enojada: sí, son mías, las heredé de mi mamá. Y con un grupo de tres amigas, que teníamos alguna característica similar, nos queríamos hacer una remera que dijera: son nuestras, no por compradas, sino heredadas. Espectacular esa, esa me gustó también, me gustó más que la anterior. Sin ofender, Brunito, la tuya está buena igual. No, hay hombres y mujeres, hay de todo. Bueno, tenemos más hombres también, quiero diciendo algo. Pero bueno, quiero hablar un poco del cannabis medicinal, ¿sí? Estamos acá con Mercedes, que después va a hablar también sobre adicciones, pero bueno, el tema del cannabis medicinal, quiero hacer una breve síntesis un poquito para que se entienda por qué el cannabis se usa como medicina, ¿sí? El cannabis es una planta popularmente conocida como marihuana, es una especie vegetal que tiene varias propiedades, ¿sí? Y históricamente se utilizaba como medicamento fuente de alimentos, y la planta maestra se utilizaba para el micrófono, ahí está. Se utilizaba para ritos espirituales y culturales. En el año 2737 a.C. se utilizaba en la medicina china. Voy a tomar un mate. Muy bien, así bueno, los cogollos o las flores de las plantas femeninas son las que concentran la mayor cantidad de compuestos de utilidad medicinal. Para que la gente entienda un poquito por qué se usa el cannabis y para qué sirve, primero tenemos que ver que hay un sistema en el organismo que se llama sistema endocannabinoide. ¿Qué es eso? Es un sistema, como todo sistema del cuerpo, tiene receptores. Estos se encuentran en el cerebro. ¿Qué pasa? Los receptores son como una cerradura. ¿Qué pasa? Tiene que venir el receptor, entra la llave, abre la cerradura y desencadena unos cuantos fenómenos. ¿Qué pasa? El sistema endocannabinoide regula el dolor, la inflamación, la temperatura, el apetito, la saciedad, el sueño. Todo esto se hace a nivel del sistema nervioso central, o sea, se regula el dolor a través del cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se usa el cannabis? Para calmar el dolor como principal uso y como coadyuvante para que no haya tantos efectos colaterales de los antiinflamatorios. Existen los fitocannabinoides, que son los aquellos sintetizados naturalmente por la planta de cannabis, los cannabinoides endógenos, que son los opioides producidos naturalmente por los mamíferos, y los que son sintetizados en un laboratorio. A través del sistema endocannabinoides se desencadena todo un proceso por el cual actúa el cannabis. ¿Cuáles son los usos hoy del cannabis? Eso para un montón de cosas. Fundamentalmente dijimos el dolor. Otros usos del cannabis muy especiales es el de las convulsiones, las epilepsias. Se usa para las epilepsias refractarias, que son para las epilepsias más grosas, digamos, más fuertes, las que vienen con convulsiones severas. Porque dije que actúa a nivel del sistema nervioso central. Actúa como un broncodilatador también. Se está estudiando mucho en el Alzheimer. ¿Por qué en el Alzheimer? Estaría cumpliendo una función farmacológica, los endocannabinoides, como yo dije, como relajante de las membranas celulares. Entonces, ¿qué hace? El Alzheimer hoy no tiene cura, pero por lo menos si agarramos un Alzheimer en el comienzo de la enfermedad, puede ser atacado muy bien por el cannabis. Todo tipo de dolor se puede combatir, sea cefalea, sea dolores menstruales. Está muy discutido el tema de las fibromialgias. ¿Qué son las fibromialgias? Las fibromialgias son dolores de las fibras musculares, donde todavía no se sabe si actúa bien porque está muy sobrediagnosticada la enfermedad. Uno va al médico con un dolor, a veces el médico no sabe qué tiene y te dice, tenés una fibromialgia. Así como cuando vas al médico y tenés fiebre y te dice, es un virus. Bueno, la fibromialgia está muy estudiada y uno de los usos del cannabis también es para eso. ¿Sí? También se utiliza, esto es muy importante, para lo que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es el aumento del colesterol, el aumento de la glucosa, la obesidad, y actúa a nivel central. Se está estudiando que mejoraría la insulinoresistencia. Este también es otro uso importante del cannabis. Después actúa contra la hipertensión, es broncodilatador, puede ser estudiado también en pacientes asmáticos. Acá el Senado aprobó hace unos meses el uso medicinal del cannabis. En algunos países ya fue aprobado. En Uruguay y en Argentina, claro. Por supuesto, no, pero en Uruguay fue otra cosa. En Uruguay se aprobó el uso de la marihuana, claro. ¿Sí? Acá estamos hablando del cannabis como uso medicinal. Bueno, tenemos más cosas, pero bueno, no quiero sobrecargarlos de información en este momento. Después seguiremos porque es un tema para hablar muchas horas. Lucas, vos tenés un segundo tema. ¿Qué? Por acá hay preguntas para Mercedes también. Me están preguntando acá, bueno, como dijimos ya sobre la histeria, si solamente masculina, si solamente femenina, ya lo contestaste. Así es. Pero ahora quiero preguntar yo, con el respecto a los detenimientos en las etapas. Eso me interesa muchísimo. Vos dijiste que Freud tiene varias etapas. Bueno, creo que hay cada enfermedad característica de una determinada etapa. ¿Qué pasa con el detenimiento en la etapa oral? ¿Con qué se caracteriza? ¿Con qué enfermedades las podemos caracterizar? Relacionar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, la etapa oral en lo que es la evolución sexual del ser humano y también la evolución del aparato psíquico. Como dijimos, Freud relacionó ambas cosas. Esa fue la innovación de Freud. La etapa oral es una de las primeras porque justamente hace foco en lo que es el chupeteo, la succión, que tiene que ver con el alimento del pecho materno, ¿sí? Y lo que ronda a esa parte del cuerpo, la boca, todo lo que es lo oral, se inerva, se excita esa zona, por supuesto, la vivencia placentera que es un poquito más, es decir, lo que en ese momento es satisfacción del hambre, viene a ser, ¿no?, del comer, de una necesidad básica, también deja esta vivencia primaria de satisfacción que tiene que ver con algo que es estar con la madre, estar, sentirse cuidado más allá de alimentar el cuerpo, más allá de satisfacer una necesidad básica, ¿sí? Por eso es una de las etapas más primarias. Bueno, después viene, por ejemplo, la fase anal, ¿cierto? Ahí tengo muchas preguntas. Demasiadas, sí. Bueno, la fase anal que tiene que ver justamente con lo retentivo, con este... con ya este movimiento que se hace con, bueno, el retener, en salir de los pañales, por así decirlo, no quiero ser demasiado académica, ¿no? Que también se inerva esa zona. Bueno, a ver, no es que una venga primero y una venga después, ¿no es cierto? Pero sí que son como las más primarias. Por supuesto que tenemos la etapa fálica, ¿sí? La etapa fálica que tiene que ver, bueno, con la exploración o con la autoexploración. No te inhibas, habla, todo lo que tenés que decir. con las vivencias primarias de masturbación, ¿sí? Con la exploración del propio cuerpo que podemos ver en los niños, ¿no es cierto? Por supuesto que allí Freud ubica lo que llamaríamos complejo de castración, ¿sí? Que no es, o sea, que es un movimiento que tiene que ver con el reconocer papá, mamá, ¿no? Complejo de Edipo, esta relación que se da, que es algo que deriva del mito de Edipo, de tener relaciones con la madre, amar a la madre y querer matar al padre. Sí, por supuesto que todo esto se vive de una manera inconsciente, es decir, ese amor y esa díada que es madre e hijo, esa excitación sexual la viene a cortar el padre, por así decirlo. Dice, no, esta mujer es mía. Con respecto a la etapa anal, ahí tengo muchas preguntas. Sofi se ríe, acá se ríen todos. No, yo estudié, eso lo estudié. Gracias. Y no sé si será verdad, vos me lo dirás. A ver, dime. ¿Es verdad que los homosexuales tienen un detenimiento en esa etapa? ¿O la homosexualidad en general? No necesariamente, pues a ver, lo relacionamos de una manera muy obvia, es decir, por el tipo de coito que tienen, sí. Pero no, en realidad, a ver, una estructura de carácter neurótico, vamos a decir, que tiene fijación en la etapa anal es la neurosis obsesiva, ¿sí? La neurosis obsesiva que se caracteriza por las ideas obsesivas, por las compulsiones, por este trastorno obsesivo, por la procrastinación, que tiene que ver justamente con lo contrario. A ver, hay una vivencia primaria de satisfacción en la etapa anal, ¿sí? Trato de no ser tan académica para que se entienda. Lo que Freud llama super yo, que es como nuestra parte que nos juzga, ¿sí? Que nos juzga y que dice, no, esto no, ¿cómo vas a tener? A ver, esto no se puede ser. Actúa sobre eso y eso queda reprimido, queda bajo efecto de la represión. Cuando esa represión es demasiado grande y ese super yo que Freud lo caracteriza como esa instancia juzgadora, como ese juez, como ese tirano que te viene a cortar toda la... el disfrute, por así decirte, con la moral, lo que transforma, si una persona quedó fijada en esa etapa, es justamente lo contrario. ¿Cómo es el neurótico obsesivo? Y tiene, por ejemplo, esas obsesiones de limpieza, de orden, de moral, es justamente lo contrario. Lo que vemos como síntomas justamente es lo contrario a algo que podemos que digamos que de ese goce así, justamente esto que llamamos formaciones reactivas, ¿no? Esas personas que son muy morales, muy pulcras, puntuales, que son, bueno, detrás de todo eso hay algo inconsciente, que es un deseo reprimido. Es un deseo que cae bajo efecto de la represión. ¿Cómo sería, a ver, cómo sería una persona detenida en la etapa oral? Bueno, la histeria, por ejemplo, es la parte de las neurosis donde Freud, siempre hablando de Freud, hay una fijación en la etapa oral. Por eso que muchas de los pacientes histéricos o tienen tos o no pueden hablar, tiene que ver mucho con esta etapa, y tiene que ver también un poco con el tema de lo que Freud llama la envidia del pene, ¿no? Es, por supuesto, que es un movimiento que se da de manera natural y es todo inconsciente, ¿no es cierto? Que el hombre tiene el pene y la mujer no lo tiene, pero la mujer pasa a ser el pene, digamos, el falo, vamos a decir. La mujer pasa a ser el falo, por eso es que la mujer a veces es como que tiene que investirse de determinada manera, ¿sí? En lo que la sexualidad, en lo que el hombre es 2 más 2 es 4, en la mujer tiene como más, es otra vuelta, ¿no? Por eso que la sexualidad de la mujer, la sexualidad femenina, está como muy acompañada de todo lo que es psíquico, ¿no es cierto? Y de todo lo que tiene que ver con el conflicto. No se ve así, por supuesto que la mujer puede gozar libremente, pero, por ejemplo, si yo te lo explico como lo que se ve en la cotidianeidad, el hombre, por más de que, no sé, de que tenga los 1000 problemas, va a poder excitarse lo mismo y va a poder, y esa es como que disocia. La mujer no disocia, o sea, la mujer tiende a que si su vida o sus conflictos internos está mal, su sexualidad se va a ver resentida. Porque la mujer no tiene, la mujer es el falo, que se inviste de falo. La sexualidad femenina es mucho más artificiosa, no es artificial, pero es más artificiosa que la del hombre, se tiene que investir. Bueno. Y bueno, y después por supuesto que hay otras fases, ¿no? Como la fálico-uretral, en donde tenemos las perversiones. Lo que vos hablabas de la homosexualidad, en realidad no se considera una desviación. Hay quienes lo consideran una desviación y hay quienes lo consideran una elección de objeto que no es la... la natural, digamos, ¿no? Pero Freud justamente dice eso, dice que la sexualidad humana no es la sexualidad natural, no es la sexualidad animal, no es con el fin de procrear, como el resto de todos los animales. Es otro, entonces, bueno, no se lo... Bueno, vamos a nuestros auspiciantes y después seguimos con Agus y con K-pop. K-pop. K-pop. Con nuestro K-pop. Boomerang. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos. Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados.

nada hay que intentar. Deja libre el instinto, no te hará mal. Esa luz nos alcanza y es la señal que tenemos que vivir como en luna de miel. Como en luna de miel. Es cuestión de tiempo, suelta todo y comienza a vivir. Solo existe la hora, el futuro aún no llega y lo comienza a sentir. No hay más que justificaciones, la verdad quiere que ignores. Igual un día después, que es la realidad si no la puedes evitar. Solo haz lo que quieras, eso está bien. Un gran día espera, lo podrás ver. Esa voz que nos llama se hace oír. Hoy tenemos que vivir como en luna de miel. Oh, oh, oh, oh. Una luna de miel. Es así, ya verás, todo es color. Este mundo podré iluminar con tu luz, claridad. Puedes extender, solo tienes que intentar. Gracias a ti, un suave color llega fuerte a mi corazón. Haré lo mejor y ese sueño cumpliré. Como el lunar de miel. De las estrellas y la inmensidad me descubro. Oh, es tan brillante todo lo que hay, es libertad. Algo antes inalcanzable. Una luna de miel. Seguiré este sueño, no quiero perder. Sé que es difícil, pero en mí tienes que creer. Es así, lo verás. Todo es color. Este mundo podré iluminar. A pesar del dolor, puedes ser feliz. La oscuridad se irá. Es así, ya lo ves, todo es color. Con tu luz puedes iluminar. A pesar del dolor, tú serás feliz. La oscuridad se va como en luna de miel. Vamos, vivo Uruguay, carajo. Vivo Uruguay, carajo. Que se me van a los vivir. Así es, así es. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, espectacular. Bueno, ¿tenés algo que decir? Sí, ahora vamos a presentar a la doctora Lucila. Que llegó, de... al fin llegó, claro, así es. Ahí está. Bueno, podemos mandar el tema de Lucas, el tema de Prince Roy y ya sabemos. ¿Qué Prince Roy sale? She's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Oh, let it be. Las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura. alegría total. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Deja vu, como el tema. Lindo tema, ¿no? A vos te gusta porque es Shakira, por eso, ¿no? Por supuesto. Sí, me gusta Shakira. Bueno, tenemos a la doctora Lucila. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, diría yo, por mi llegada tarde. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, la doctora, presentate un poquito. ¿A qué te dedicás? ¿Qué especialidad tenés? ¿Qué haces? Yo soy médica, residida en la UBA y soy especialista en medicina estética y especializada en úlceras, tratamiento de heridas crónicas. Básicamente eso. Bueno, ¿qué es lo que más está usando, lo que más está haciendo hoy en estética? Y en estética, en realidad, más que nada por lo que es la temporada, que estamos llegando al verano, nos acordamos de que hay que volver a ponerse la pollera, el short. Y volver al gimnasio también. Volver al gimnasio, que es fundamental, sí. Yo siempre lo indico. Primero el gimnasio, alimentación. Y bueno, y después los podemos ayudar a los pacientes, de acuerdo, obviamente, al motivo de consulta. Depende de lo que estén consultando, puede ser por celulitis, adiposidad localizada, flacidez, y se arma un plan de tratamiento específico para cada paciente. ¿Qué usan para las arañitas? ¿Vienen con arañitas? Para las arañitas, muchas. Sí. Y el tratamiento gold standard, el tratamiento que en primera elección es la escleroterapia, ¿sí? Obviamente que hay que hacer un análisis del paciente, ver si el tratamiento, digamos, si el paciente tiene insuficiencia del terreno superficial o del terreno venoso profundo, y ahí evaluar si se puede hacer un tratamiento estético o derivar a el cirujano flebólogo. Bueno, Lucila, vos también haces... Puede ser que hagas locución porque tenés una voz de... No, pero me encanta. No, por el momento voy con la medicina nada más. Bueno, pero puedes venir los viernes a hacer locución con nosotros. Bueno, sí, total, locución es una carrera corta. Pues, siempre tenés tiempo para estudiarlo. No tiene tiempo. Bueno. Te digo porque yo tengo una escuela que también hace locución y mira, la verdad que siempre tienen tiempo para estudiar. Es una carrera corta. Todo el mundo se quejaba de mi voz, pero bueno. Es un elogio. Con respecto a las úlceras, a las úlceras, estamos hablando de úlceras varicosas. Sí. ¿Qué es lo último que hay? Porque hay muchos pacientes con escaras y úlceras. Vos hacés tratamiento de escaras. También, digamos, las dos son heridas crónicas, heridas que no curan en un, digamos, un tiempo determinado, para lo cual hay que impartir un tratamiento para poder ayudar al paciente a que cure. Una cosa es una, lo que se llama, vulgarmente llamada una escara, que es una úlcera por presión, que se da por digamos, una zona que no estuvo irrigada por un determinado tiempo, entonces el tejido se necrosa, es decir, se muere, ¿sí? Y otra cosa es lo que es una úlcera varicosa, que se da producto, digamos, como consecuencia de todo un deterioro de la zona de la piel, ¿sí? Que es producida por la mala circulación de la zona. Entonces, básicamente, cuando yo tengo una, tanto sea una úlcera por presión como una úlcera varicosa, el tratamiento que yo voy a indicarle al paciente es lo último que hay en curación avanzada de herida, es que es la cura húmeda. Para eso usamos diferentes parches, diferentes apósitos, que lo que hacen es estimular a las células de la, digamos, del tejido cutáneo que se encuentran en el lecho de la herida, ¿sí? Y estimulamos a que crezca piel sana a partir de lo que, digamos, de la piel sana que tenemos. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacemos en la cara? ¿Qué hacemos en la cara? Bueno. Porque aunque yo voy a decir una cosa, la doctora Lucila Di Bella, que hace honor a su apellido, ¿no? Tiene, así como la ven, tiene 70 años. Claro. Con Mimi y Norma Ponza. Claro. Las tres íbamos al colegio juntas. Y Mirta Legrand, que está por ahí también. Claro, Mirta tiene un año más grande. Bueno, ¿qué hacemos en la cara para que tengan la cara así como vos? Bueno, muchas cosas. No, en realidad, como siempre le digo a los pacientes, lo ideal es que vengan a una consulta y se hace un protocolo personalizado para cada paciente. Los tratamientos que más realizo son todo lo que es toxina botulínica, plasma rico en plaquetas, que bueno, estaba haciendo eso, por eso me retrasé. Ajá. Plasma rico en plaquetas, toxina botulínica. Hoy está muy en boga lo que es la colocación de hilos PDO. Hilos PDO, hilos de polidioxanona, que son hilos para estimular a las células de la piel, para que mejore toda la calidad de la piel, y también los que son los que antes llamaban los hilos de oro y que son los hilos de en loop, que son hilos para reposicionar tejidos. Ya nos está yendo un poco de la época, pero lo ideal y que todo el mundo debería hacerse es peeling. Todos los años por lo menos un protocolo de peeling, todo el mundo debería hacerse. Y bueno, después nada, se va viendo de acuerdo a cada paciente, ¿sí? Si se requiere hacer lo que son revoluminizaciones de las zonas que lo requieran, ¿sí? Siempre tratando de mantener la naturalidad del rostro. ¿Sí? Manejar, llevar los años con dignidad, pero no querer parecer de menos. Ese es el poco el concepto que yo manejo. Muy bien. Uh-huh. Bueno, Lucas, te ¿qué? Toca el turno. ¿Qué? ¿De qué vas a hablar? A ver, algo, tenías algo para... Al fin llegó el turno. Llegó tarde la señorita. ¿Señorita o señora, no? No, señorita. Señorita, bueno, señorita. Discúlpeme. Bueno, voy a hablar de lo que todos hablan en los noticieros, que es el equipo revelación del Mundial. Hablo de Islandia. Y voy a hablar un poco de lo que es la historia de ese pequeño país, de esa pequeña federación. La Federación Islandesa de Fútbol fue fundada en 1947, hace poquito, no tanto. Y en ese mismo año se logró afiliar a la FIFA y después se unió a la UEFA en el año 1954. La capital de ese país es Reykjavik, si la dije bien, no sé. Pasa que es un nombre raro. Igual yo ya estoy acostumbrado a los nombres de los tenistas. Ay. Bueno, Reykjavik es la capital de Islandia. Y ahí es donde siempre se juegan todos los partidos. ¿Sabían que, por ejemplo, el club más importante de Islandia es como si fuera el Boca o el River de allá? Es el IBB. IB larga, B corta. Juegan siempre en su cancha, que queda en Imahei. pero juegan solamente a mitad de temporada, porque después a la siguiente el clima es horrible, lluvioso, feo. Entonces se van a jugar como locales en la capital, en Reykjavik. Ahí en ese estadio se juegan todos los partidos de Islandia, de la selección, ¿no? Todos los partidos de eso se juegan ahí siempre, porque es el único estadio aceptable para jugar, porque lo demás son todos de clima horrible, clima frío. Y justamente ese club IBB da un bono de $300 por partido a los jugadores. Bueno, y como dije, casi nunca juegan en su estadio, juegan en Reykjavik, que es la capital. Además, Reykjavik también es un estadio que da miedo, porque está todo el cielo negro, todo negro, o sea, todo el día. De mayo a septiembre hay días con sol y en ese mes se juega la liga, siempre. Después de septiembre ya como que no hay más sol y tienen que cortarla ahí, la liga. Bueno, después, ahora vuelvo a la selección islandesa. ¿Cómo creció la selección islandesa? Saludos a los de Instagram, Verónica y Lugard, que están ahí conectadas, por ejemplo, ¿no? La gran historia, ¿no? Empezó a evolucionar en el año 2014, cuando clasificaron para el repechaje de las eliminatorias del Mundial 2014. Lamentablemente perdieron ante Croacia. Un año después, 2015, lograron su primera clasificación a la Eurocopa. ¿Y sabe qué fue lo importante de ahí? Lo más fuerte es que eliminaron a Holanda. A la Holanda naranja, la fuerte naranja que ahora últimamente no está. Están como arruinando el nombre mítico de la naranja mecánica. Salvo Robben. Robben para mí es el dios de esa selección. Bueno, ese grupo compartía Holanda, República Checa y Turquía y venció a todos y logró clasificarse. Después, en el 2016, otro gran logro es que llegó a los cuartos de final de la Eurocopa eliminando a Inglaterra. Y después les voy a mostrar cómo festejaron ese triunfo. Y ese mismo año, este año 2017, vencieron a Kosovo, un país nuevo, recién independizado, 2-0. Y con ese resultado lograron su primera clasificación en la historia, a un mundial, ¿no? Su primera clasificación en la historia. Y además entró al récord Guinness. Entró al récord Guinness como el país con menor cantidad de habitantes en clasificar un mundial. Una cantidad de 330.000 habitantes. Es una cantidad muy menor y el país más pequeño en ingresar. Es como récord Guinness. El director técnico, podemos catalogarlo como un bilardo, porque es doctor también. Dentista. Pero bueno, a los dentistas le dicen doctores, ¿o no? Sí. Bueno. ¿Eh? Son doctores. Dentistas, pero son doctores. El que sería la gran estrella de Islandia, está retirado, es Eiður Guðjónsson, es el máximo goleador de la historia, un ex Barcelona, compartió equipo con Messi, con Ronaldinho, con Messi chiquitito era todavía. 26 goles en 88 partidos jugados, bastante bueno el promedio. Pero ¿saben qué es lo más? Antes que me olvide, 76 futbolistas en el mundo ahí solamente. Y en Europa hay por ahí dando vueltas algunos. ¿Qué tiene 76 futbolistas toda Islandia? En todo el mundo, sí. 76 nomás. Ah, bueno. Y hay unos pocos por ahí dando vueltas por Europa. Por ejemplo, Ragnar Sigurdsson, justamente Ragnar se llama, como Ragnar el típico vikingo de esos años. Entonces, si para los que miran Vikings como yo, se entienden, de Ragnar Lodbrok. Ahora les quiero mostrar cómo celebra Islandia su clasificación al Mundial y también la eliminación de Inglaterra en el 2016 de la Eurocopa. Tenebroso, la verdad que te pone la piel de gallina al escuchar esto, escucharlo y al verlo mejor. tras el sonido de los bombos, hacen dos bombos y aplauden. Ese se llama el festejo vikingo, que celebrando que, bueno, en este caso, su primera clasificación a un mundial. Muy bien. Lucila, ¿dónde te pueden encontrar? Porque acá me están pidiendo dónde atiende. El consultorio está en Palermo, entre Pacífico y Plaza Italia. Pero pueden seguirme en Instagram. Sí, tú sabes. Ay, yo también. Instagram, Clínica Di Bella, así como suena, todo junto. Con B larga y doble L. Exactamente, Di Bella, es mi apellido. Clínica Di Bella en Instagram. Y el consultorio está en Palermo, entre Pacífico y Plaza Italia. Ahí a dos cuadras de la rural. Muy bien. Acá pregunta Silvia Fernández. Uh-huh. ¿Sirven las mini lipos? Sí, sirven. Sirven siempre y cuando haya zonas, digamos, de adiposidad localizada reducidas. No es para bajar de peso, no es para cuando hay que hacer grandes reducciones. Si es, por ejemplo, ponele, si tiene lo que es el famoso pantalón de montar un poco, o lo que las mujeres llamamos el flotador o el chichín, que es, digamos, lo que serían los flancos, ¿sí? La parte baja de la espalda, eso también sirve, pero no es para grandes zonas del cuerpo. Bueno, acá Silvia vuelve a preguntar, debe ser Silvia Fernández, no creo que sea japonesa, ni china, ni oriental, pero dice que necesita levantar los párpados, porque dice que le disminuyen el campo visual. ¿Es verdad que si tiene los párpados caídos disminuyen el campo visual? Ah, es decir, el campo visual no le vas a disminuir, si por ahí le resulta incómodo, sí, para ver. A ver... Si ella ya siente que le resulta incómodo para ver, es para que haga una consulta con el oftalmólogo para ver qué, si no está con, digamos, con una ptosis palpebral, es decir, con una caída de los párpados, y habría que ya indicarle una cirugía de párpados, que es una blefaroplastia. La opción no quirúrgica, eso es, el tratamiento se puede hacer, realizar carboxiterapia, que es la inyección de gas dióxido de carbono en los párpados. Es obviamente que no es en una sola vez, sino que es una serie de sesiones que mejora mucho. Y lo último que hay es, está recién llegando al país, es lo que sería el plasma ionizado, ¿sí? Que es la ionización del aire que queda entre el aparato y la piel, que eso produce una micro lesión muy superficial de la piel, y eso mejora mucho lo que es la piel arrugadita de los párpados, que eso molesta mucho. Entonces, es decir, si ella siente que tiene los párpados muy caídos, lo bueno sería evaluar si no necesita ya una blefaroplastia, que es la cirugía de párpados, donde hay que resecar ya piel de acuerdo al grado de caída de párpados y grado de ptosis palpebral que tenga. Bueno, Silvia, espero que te hayamos contestado. Antes de que vaya Agus, quiero decir, toda la gente que está hoy es infernal. Marcela, Adriana, Silvia, que ya habló, ya preguntó, Silvia Ferrari, Dinora, Juan Carlos, gracias por estar por primera vez. Jorgelina, no te había visto nunca, primera vez que te escucho. Alejandra Ramón, es la doctora que estuvo con nosotros, la otorrino. Gracias a todos por estar escuchando, y Soledad también. Bueno, vamos a escuchar K-pop. A la señora Agustina Dicea. Puedo sonreír. silueta al partir dejará cicatrices que aún así el tiempo curará. En cada sitio que estuviste, tu presencia se impregnó. Los espacios vacíos también tienen tu amor. Todavía. Cuando más sonrío, triste parezco siempre estar. Triste, ya no lo puedo controlar. Intenté esconderlo, pero de algún modo se notó. Yo ya no te puedo negar. La despedida fue muy triste, pero el dolor fue tan hermoso como tu amor. Por el recuerdo de los dos aún puedo sonreír. En mi memoria aún persiste tu silueta al partir. Dejará cicatrices que aún así el tiempo curará. En cada sitio que estuviste, tu presencia se impregnó. Los espacios vacíos también tienen tu amor. Todavía hermoso es. No tengo derecho a sentir el dolor, porque al final yo no fui capaz siquiera de decirte que tu amor era lo más importante. Desde el comienzo fuiste una luz demasiado hermosa para alguien como yo. Todo el tiempo a tu lado fue lo más hermoso que pasó. Dentro de un sueño yo te pude ver. Lágrimas no dejaban de caer. Aunque sabía que no era real, todo era tan hermoso. No dejaban de caer. Aunque sabía que no era real, que era tan hermoso. Bellísimo. Bellísimo. La verdad que no tengo palabras, la verdad que me encantó, en serio. Gracias. Hermosa voz y hermoso dúo. Gracias. Bueno, a ver, Mercedes. El tema hoy era las adicciones, pero yo quiero seguir preguntando sobre. Yo quiero seguir preguntando sobre los detenimientos en las determinadas etapas, como habíamos hablado, ¿sí? Faltó, a ver, hablamos de la etapa fálica. Bueno, ¿qué temperamento o qué personalidad puede tener una persona detenida en la etapa fálica? Bueno, o sea, hablamos del oral, del anal. Bueno, la etapa fálica, a ver, yo asocio, sin ser psicólogo, asocio el tema de poner, por ejemplo, a ver, mujeres detenidas en la etapa anal, yo te dije, o los hombres se pueden tener con la homosexualidad, me dijiste que por ahí no. Bueno, la prostitución, a ver, ¿tiene un detenimiento en alguna etapa? La prostitución. Claro, la prostitución en general, o sea, más allá que lo hagan por un trabajo. O sea, ¿hay alguna etapa determinada donde estén detenidas? O, a ver, si me entendés lo que te quiero preguntar. No necesariamente. ¿Los violadores? ¿Los violadores? Y bueno, los violadores en muchos de los casos tienen una estructura perversa, ¿sí? Es una estructura que tiende a considerar al objeto de deseo como un objeto fragmentado. Es decir, el violador goza no con una mujer, sino como por un abuso de poder, por fragmentar a ese objeto. No es el violador no goza sexualmente, sino que su goce es por poder. En ese caso sí estamos ante un detenimiento fálico que tiene que ver con el poder, y también tiene que ver con una estructura que se lo llama perversa, que tiene que ver con los trastornos, por ejemplo, sádicos, con estructuras psicopáticas, ¿sí? Que tienen que ver con un trastorno en todo lo que es en la elección del objeto. Eso es algo que, por supuesto, se lo considera patológico, ¿no es cierto? Se lo considera patológico no por la elección de objetos, sino por las características que tiene, por una característica de forzamiento, ¿sí? Que no tiene que ver con una relación sexual, ¿no es cierto? En el tema de los violadores muchas veces también se da porque una estructura que, como ya habíamos dicho, un ser humano que nace y tiene un apego a una mamá y a un papá que tiene ciertos cuidados, esos cuidados no fueron llevados a cabo de la mejor manera, es decir, que fueron llevados a cabo ya sea deficientemente o fueron sobrecompensados, y toda esta estructura creció, digamos, se desarrolló de una manera tal así como, por ejemplo, sobreapego a la madre, faltas de figura paterna, o figura paterna totalmente agresiva o madre agresiva, que hacen a los primeros momentos del ser humano esta falencia, que es una desviación, es una falencia que tiene que ver con la crianza en los primeros años, después se transmite a lo que es la elección de objeto, cómo considerar al otro, ¿no? Al objeto de amor, al objeto de deseo. En ese caso, el objeto de deseo no es un otro, sino que del otro yo tomo una parte. Por ejemplo, aquellos que, y ahí te abro otro, necesitan, ahí vienen, por ejemplo, lo que se llaman las parafilias, ¿sí? Que es tener, que son desviaciones patológicas de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, que tienen que ver con objetos parciales, no con un otro que yo deseo. Eso es como una satisfacción totalmente primaria de la sexualidad. La sexualidad adulta reúne todos los elementos disgregados. Por eso, cuando vos le preguntabas a los varones qué le miraban a las mujeres, sí, las tetas y el culo, pero no es solamente eso. A la hora de encontrar una pareja sexual, aunque sea ocasional, no estoy hablando ni de amor ni de... es una unidad. Es una unidad en donde hay un encuentro. En todo lo que es parafilias o desviaciones o violaciones, perversiones, lo que se hace es un recorte, es un cuerpo fragmentado. No, el goce no es sexual en el sentido de sexualidad evolucionada o normal. Es satisfacción, serían satisfacciones primarias. Satisfacciones primarias, a modo de fragmentaciones, ¿no? Por eso, justamente, no hay una unidad de persona. Van a tener que volver las dos de vuelta. Hay muchas preguntas. Bueno, a mí me quedó un montón de cosas. Pero bueno, yo quiero aprovechar que mi grupo favorito estuvo en la Argentina y quiero pasar un tema que es el himno, para mí el mejor tema de la historia de la música. ¿Puedo pasarlo, por favor? Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Conocenos. Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Hola, mi nombre es Andrea, soy de Ramos Mejía. El piropo que nos dijeron hace muchos años, cuando íbamos caminando por Rivadavia, íbamos a Pinar de Rocha con mi prima, con unas bucaneras, mini short, re diosas, creídas que éramos re diosas, y pasó un auto lleno de chicos y nos gritaron, ¡vacas! Nunca nos pudimos reponer de eso. Hola, Carlos. Lo que le miro a las mujeres, lo primero, son los ojos. Por más que parezca un chiste, es la verdad. Me gusta mirar a los ojos y, bueno, después si hay algún contacto, ahí ya es diferente, ¿no? Pero bueno, unas buenas pompis también no se resisten, ¿no? Más que otra cosa. Bueno, Lucas. Sí. ¿Qué pasa con Del Potro? Mira, estuve investigando. La verdad que dicen que no es leve lo que le pasó en la muñeca. Ahora está en la clínica haciendo estudios, a ver si puede o no. Pero lo más probable es que mañana pueda jugar contra Federer. Pueda. Aunque todavía no podemos confirmarlo al 100%, ¿no? Es así. Bueno. Yo le quiero preguntar a Gus y a Sofi. ¿Cuál es el mejor piropo que han recibido? A ver, déjame pensar. También para Mercedes y para usted también. No sé, lo que piensen. No sé, a mí me pasó una vez que estaba con mi mamá caminando y había un hombre sentado así en una puerta y en realidad le dijo a mi mamá, le dice, señora, está grande para jugar con muñecas. No, disculpa. Y a mi mamá le dio gracias. O sea, se le rió en la cara al señor. Sí, a mí me pasó algo parecido. No me acuerdo qué dijo el hombre, pero yo iba con mi mamá y nos dijo algo. Y mi mamá se paró y le dijo, ¿qué? Y no le había entendido. Mamá, dale, le digo, nos está piropeando. Ah, no había entendido, me dice. ¿Y qué era el piropo? No me acuerdo. Pero era algo lindo, dijo algo lindo. No, yo no sé, la verdad que no me acuerdo. Bueno, a ver, yo cuando estaban, me acordé de uno justamente muy lindo que sucedió hace 20 años cuando era joven. Ahora la verdad es que nada. Pero bueno, esto fue así. Fue en un recital de los Fabulosos Cadillacs, creo. Que uno me agarra y me dice, ¿tenés un diccionario? Y me dice, yo digo, sí, lo conozco. Porque me quedé sin palabras. Sí. Es la conozco. Verdad que es de los lindos. Después, por supuesto, que están los otros asquerosos, que bueno. Pero la verdad es que tengo que decir que hace mucho que no. Ni de, aunque sea de los asquerosos que me digan uno, pues la verdad que... Pasa que es más normal que pasen y te digan alguna cosa linda, hola, pues saludan, más que un piropo. Lucas, ¿qué es lo primero que le miras a una mujer? Lo primero que le miro, más que... ¿Por qué? Bueno, lo primero que miro es... no mirar, estudiarla, de cómo es personalmente. Sí, los ojos. ¿Verdad que? Los ojos, digo, los ojos, sí. ¿Este no es mi hijo? Los ojos y... La verdad que está bien. No sabré qué contestarte. Quiero felicitar primero a la hija del dios que hoy que anunció que se va a casar. Estoy hablando de la hija del dios, es Dalma, la hija de Maradona. Bueno, reconocimos que es un dios, Lucas, qué suerte. Así estás es. Conmigo. Sí, último momento, se reportó un nuevo sismo en México también. Nos acabamos de entrar recién. Qué injusticia para el pueblo mexicano que le pase de todo. Bueno. Mati, ¿qué es lo primero que le miras a una mujer? Opa. Yo soy una persona complicada. Ah, bueno, bastante complicada. Una pregunta para Lucila. ¿Qué es el alginato? ¿Usan el alginato? Creo que es lo último sí. Que va de la curación de escaras. Sí, no es lo último, pero se usa bastante. El alginato es un apósito que digamos, proviene de las algas. Lo que se hace es, nada, viene como si fuera, yo les explico a los pacientes, como si fuera una lana de vidrio. Eso se desmenuza y se aplica sobre el lecho de la herida. Y lo que tiene, digamos, las funciones que cumple son debridar la herida, es decir, que limpiarla de todo el tejido desvitalizado, ¿sí? Y estimular el crecimiento de nuevo tejido. Es un derivado de las algas, básicamente. Bueno, y ¿por qué utilizan tanto? Bueno, yo soy de otra época, ¿no? Yo trabajé mucho en geriátricos y yo usaba siempre para curar las escaras azúcar, limón. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no se usa más? ¿Por qué usan? Porque... ¿Qué función tiene la vaselina que usan tanto ahora? Bueno, a ver, el concepto nuevo de lo que es la cura avanzadería es la cura húmeda. Digamos, dejamos de lo que es la cura seca, pasamos a lo que es la cura húmeda, porque la cura húmeda, es decir, para que los queratinocitos puedan crecer y los fibroblastos puedan crecer y desarrollarse y generar nuevo tejido cutáneo, lo que tienen que tener son condiciones óptimas de humedad, temperatura, pH. Entonces, yo tengo una herida, un lecho que está seco, no permito que crezcan las nuevas células a partir de las células que ya están. Entonces, el hecho de ponerle, colocarle alcohol a las heridas, eso lo vamos dejando. Y la vaselina es un medio de, que proporciona las condiciones estas óptimas para que pueda la misma piel generar nueva piel. Uh-huh. Obviamente que, bueno, digamos, si trabajas con los parches, alginato, hidrocoloide, hay diferentes tipos de apósitos, la curación va a estar mucho más favorecida. Y más allá de todo esto, no nos podemos olvidar del contexto general del paciente. Un paciente que está desnutrido, que es un diabético avanzado en su enfermedad, o que está anémico, o un tabaquista. Es decir, son todas condiciones que me van a desfavorecer al momento de la cura de la herida, así le ponga lo que sea, ¿no? Bueno, la vaselina tiene varias funciones, ¿sí? Para la parte psicológica también, ¿no? ¿Se está durmiendo? Está como este sillón, la verdad, que está para quedarse. La vaselina sirve para tantas cosas. Bueno, vamos a las efemérides del día de hoy. She's standing right in front of me. speaking words of wisdom, let it be. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Un día como hoy, 12 de octubre, muere Elsin Segar, dibujante estadounidense del cómic, creador de Popeye. En 1941 nace Paul Simon, cantante estadounidense, como que fue solista y además fundador del grupo Simon & Garfunkel de la época de los 80, en los cuales los fanáticos lo llamaban Tony Jerry. En el 2014 muere Antonio Cafiero, histórico dirigente peronista argentino. Y en el 2015, también un 12 de octubre, un grupo terrorista de Estado Islámico insta a los musulmanes a la Guerra Santa entre Rusia y Estados Unidos. Le faltó una. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia por $7,200,000 en oro. People talking without speaking. People hearing without. Son las 10 ya, ¿eh? Hoy es 13 de octubre del 2017. Y un día como hoy se celebra el Día del Psicólogo. Feliz día, Mercedes, ¿eh? Feliz día, Mercedes. Esta fecha fue establecida en 1974 cuando la COPRA, Confederación de Psicólogos de la República Argentina, había convocado el primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología en la ciudad de Córdoba. Este encuentro en la ciudad de Córdoba tenía como objetivo la consolidación de una disciplina específica con una identidad propia, ya que debía insertarse en un espacio dominado por los médicos. También le quiero mandar saludos a la licenciada Carolina, que es una conocida mía, que me atiende todos los lunes a mí. Pues en 1931 nace Raymond Kopa, futbolista francés. Para muchos es uno de los mejores futbolistas franceses de la historia. Yo estoy en desacuerdo, para mí es Zidane. En 1967 nace Javier Sotomayor, un atleta cubano. También hoy es el cumpleaños de el árbitro Beligoy, que actualmente dirige la Superliga. En 1972... un avión uruguayo, ya que estamos acá con Agus y con Sofi. Bueno, Sofi, sos argentina vos. Estamos con Agus acá. Un avión uruguayo que viajaban 45 personas se estrella en los Andes. Durante 2 meses los supervivientes se alimentaron de restos humanos para sobrevivir. Es la famosa película llamada Viven. Hoy se cumplen años de la tragedia de Viven. Entre ellos, los rugbyers Federico Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicintín fueron uno de los sobrevivientes de esa tragedia fea. En 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz. Y en 1982, la última, nace el nadador australiano Ian Thorpe. 9 veces medalla de oro en mundiales de natación, 6 en el 2001 y 3 en 2003, más una plata y una bronce, y 2 oros olímpicos en Atenas 2004. Uno de los mejores nadadores de la historia, obviamente por debajo de Michael Phelps. Hola, ahí está. Che, ¿saben que unos amigos míos me han recomendado un restaurante mexicano que no creo en dónde queda? Bueno, me recomendaron un restaurante mexicano en el cual hace unos tacos riquísimos que los llaman Rusia 2018. El problema es que no tienen chile. Bueno, está bien. Me encanta. La consigna de hoy, las mujeres, el mejor piropo, uh-huh. El hombre que le ven a las es. Mujeres, las vías de comunicación, Lucas. Obviamente, 15-6813-3732, 15-6813-3732, el Facebook es Boomerang Radio, o si no, mejor dicho, arroba somos Boomerang, ok, el arroba, ¿no? Y el Twitter es arroba Boomerang LBR. Instagram no tenemos, pero pueden seguir el Instagram de toda la radio, que es La Vecindad Radio. ¿Dónde la encuentran a las chicas? ¿Dónde la pueden ubicar? Bueno, Sofi. Bueno, nosotros estamos principalmente en YouTube. Nuestro canal es Meraki Duo. Meraki que, con K. Con Meraki K, con K, sí. Sí. Es un simbolito rosa con una M que es forma de corazón. Lo digo porque hay varios. Claro. Y ahí subimos nuestros temas que... Si bien son covers de canciones de K-pop, nosotras hacemos las traducciones al español y también los arreglos vocales, generalmente. Y adaptaciones. Claro. Sí, cuando nosotros decimos canciones coreanas, la gente generalmente piensa, no sé, lo tradicional, no sé, qué sé yo. Uh-huh. Pero no es así. Es justamente K-pop es porque es el pop coreano, así que en realidad no es tan distinto a lo que uno puede escuchar en las radios. Lo que llama la atención es el coreano, ¿no? Obviamente. Pero no, es muy parecido. Es el como el pop de Estados Unidos. Claro. ¿Y a la doctora dónde lo ubican? En Instagram. No, en Instagram, en Clínica Di Vela, en Facebook también, Clínica Di Vela. ¿A la licenciada? Sí, bueno, en Facebook, ya sea en Mercedes Lires, que es mi Facebook, mi página, mi perfil. Y en la página de Facebook que se llama Metamorfopsis Salud Mental. ¿Cómo repetirla? Metamorfopsis. Fopsis. Fopsis. Fopsis. Claro, pero. Claro, pero. Psis. Como. Es psicología. Salud mental es la página de salud mental de Facebook. Bueno, los ganadores de la consigna de hoy van a ir a comer al Resto Bar Don Ricardo Ambrosetti 704. Bueno, el ganador, no los ganadores, porque es una cena para dos. El ganador y el invitado. Y el invitado. Y el exactamente, ahí está. El ganador y el invitado. Así es. La semana pasada ganó José Antonio, se llama el ganador de la semana pasada. Para decimos el nombre para que vea que nos estamos anateando, que es verdad que damos la cena, ¿sí? Bueno, Agustina, K-pop, Sofía. Dúo. Si sabes que me quieres, por las nubes volaré. Solo dilo muy fuerte una vez más. Si dices que me quieres, necesito esa frase. Solo sé que tú nunca cambiarás. Tú eres mi mundo, tú eres mi amor. Abrázame fuerte y borra el dolor. Hoy un lazo nos une y no puedes romperlo. Ya no, yo ruego que no olvides nunca. Día a día en mí. Lo mejor de mí. tu idioma puedo hablar. Yo seré quien te va a cuidar. En mis brazos terminarás. Toma mi mano, hazlo ya. La repetición una vez te herí. Las palabras que ayer te dije que me rendiría, ya no las voy a decir. No, sos lo mejor de mí. Sos lo mejor de mí. Ya no importa si es un sueño o es real. Esto que siento junto a ti lo quiero vivir. Dejó salir lo malo, sí. La confianza para yo avanzar. Te pedí y me la supiste dar. Todo comenzó con una amistad, pero pronto no lo pude ocultar. Si eres lo que yo pedí, sos lo mejor de mí. Nadie confía y yo sí que siempre te amaré. Sos lo mejor de mí. Sos lo mejor de mí. No te alejes. Sos lo mejor de mí. Eres el ángel que me acompaña. No preciso nada más. Sos lo mejor de mí. Te necesito. Te pido no te alejes. Sos lo mejor de mí. Si es que me quieres, por las nubes volaré. Solo dilo muy fuerte una vez más. Si dices que me quieres, necesito esa frase. Solo sé que tú nunca cambiarás. Muy bien, muy bien. Otra vez lo digo, viva Uruguay. Y Argentina. Muy bien. Viva Uruguay, viva Argentina, Brasil y Colombia. Y vamos Perú. Claro, ahí me gustó más. Ahí está, muy bien. Bueno, dos cositas. Licenciada, una pregunta. La histeria femenina que hablamos, ¿afecta el deseo sexual? Freud, después de hacer toda su teoría, ¿no?, y explicar bien cómo eran los síntomas, estos síntomas convertidos, estas cuestiones que tenían que ver con lo corporal, que bueno, que él descubre que había un deseo sexual insatisfecho de manera, por supuesto, estamos hablando inconsciente, ¿sí? Por más de que esa persona tenga una vida sexual totalmente activa, estamos hablando de algo inconsciente. Digamos, como resumen, para poder hacer un diagnóstico o ver de qué se trata una histérica o un histérico, él lo que dice es lo siguiente, que es una persona, ¿cierto?, que ante algo, un evento cualquiera, donde las demás personas, ¿sí?, sentirían placer, que esta persona sienta displacer, él no dudaría de decir que esa persona tiene un síntoma, digamos, de que esa persona tiene una estructura histérica. En general la reconocemos por esto. Es una persona que en la clínica tiene como síntoma primordial la insatisfacción. ¿Y en el hombre? Y en el hombre algo similar, por supuesto. Estamos hablando de síntomas que también valen para el hombre, ¿no es cierto? Que inclusive cada vez lo vemos más. Esta cuestión de imposibilidad de dar demasiada explicación y demasiada cuestión y demasiada teatralidad a las cosas. ¿Es un insatisfecho sexual el hombre histérico? Inconscientemente, detrás de ese síntoma hay una insatisfacción primordial, más allá de que esa persona tenga sexo todos los días. Es así. Y me mira a mí, ¿por qué? Mira a mí. No, no, porque pensé que me estabas viendo. Y otra cosa. Yo vi una película que se llama Histeria, no sé si alguno la vio, que habla un poco de la historia de Freud y que curaba la histeria en la época que las mujeres iban con las polleras largas. Con los miriñaques. Y bueno, él decía que curaba la histeria y les ponía un consolador a las mujeres para correr la histeria. O sea, ¿qué hay de cierto con eso? O sea, ¿se pueden curar la histeria satisfaciéndolas mejor sexualmente? No sé. A ver, no. Es decir, la satisfacción, esta satisfacción de la cual Floyd hablaba y yo hablo, es algo que tiene que ver con lo inconsciente. Por supuesto que, a ver, que no es al revés, es decir, logrando un reconocimiento, ¿no? O una puesta en palabra, o una puesta en consciente, ¿no? Trayendo lo inconsciente a lo consciente, se resuelve el síntoma y esa persona va a poder, por ejemplo, superar la imposibilidad para la vida, ¿no? Para la vida misma. Todas estas vueltas y estas cosas que no se terminan de resolver, entre ellas, por supuesto, la insatisfacción generalizada, vamos a hablar, no en lo sexual. ¿Por qué hablamos de lo sexual? Porque así Freud lo teorizó, pero en realidad lo que uno ve no es una persona que está frustrada sexualmente, sino que básicamente le cae mal todo. Entonces, a ver, el método no es... ojo, a ver, que la mujer tenga su vida sexual activa y bueno, en lo que es la salud sexual va a mejorar, más allá de que tenga la estructura que tenga, ¿sí? Que la tenga, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con un conflicto de orden inconsciente, o sea, la persona no está entendiendo y no, y esos síntomas no son por haber sido ni maltratada ni por la falta, ni por el encuentro inadecuado. Tiene que ver justamente con una evolución, ¿sí? Una determinada fijación, una represión y todo lo que tiene que ver con esta historia familiar inconsciente que deviene en síntomas. Es lo que nosotros llamamos el síndrome de Malco, pero bueno, no sí. importa. Bueno, Lucas. ¿Qué? ¿Qué pasa con Zitanich? Está la situación complicada, peleada entre River y Banfield. No digo peleados, porque están peleados. La situación está complicada. La verdad, un contacto mío me dijo que labura en Banfield. Me dice que se quiere quedar Zitanich. Pero River es capaz, porque para ellos 10 millones de dólares es como un peso. O sea que es un club grande y con mucha guita. Se atrevería a pagar 10 millones de dólares por la cláusula de rescisión. Pero el tema es que lo tomará el representante de Zitanich, o el mismísimo jugador, que varias fuentes dicen que quiere ir a River, pero no, la realidad es que se quiere quedar en Banfield. Recordemos que lo quieren para la Libertadores, nada más. ¿Que van a pagar 10 millones de dólares por dos partidos? No, 10 millones para la cláusula de rescisión. Para interrumpir su contrato. Eso es lo que se hace en el fútbol. ¿Y un equipo de la B tiene 10 millones para pagar? Un equipo no sé, de la el B. ¿El equipo campeón de la Libertadores? Sí, ah, tenés, bueno, vos tenés. ¿Cuánto tenés? Yo tengo 6, así que. Bueno, no, no me quiero. ¿10 millones? Bueno. Ojalá. Bueno, damos por finalizado el programa del día de hoy. A ver, ¿qué dice la señorita? ¿Qué hora dice la señorita? A ver. son las 22 horas 19 minutos. Bueno, está 29, ¿no? La temperatura no hace falta porque siempre lo re... Bueno, gracias por otro viernes. Gracias a todos nuestros invitados. Lucila, gracias por tu primer programa. ¿Vas a seguir viniendo? Sí. Vamos organizando temas. Que los pidan. Así es. Bueno, el dúo. Bueno, gracias por gracias. Gracias. Sí, Sofi. Gracias por invitarnos. Y sí, te puedo pedir un minuto, Carlos, para mandar unos saludos. Pues si nos van a pegar, si no. Mis padres, nuestros padres. Bueno, gracias por darnos este. Bautista el Puma, Corrientes, Juli, Gabriel, Juli, Agus Penza, Florencia, Leandro, Julieta. Ya dije Julieta, perdón. Bueno, dos veces a Julieta, a ver si lo merece. Verónica, Estefanía, Yamila, ya está. Nada, nuestros fans. Amigos. No te olvides, no te olvides de nadie. No, no, no, después se manda un mensaje, che, no me saludaste. Por eso, por eso, por eso. A mis gatos. Gracias a todos los que contactaron por Facebook. Gracias a Lucía, que nos mandó mensaje, nuestra astróloga de la semana pasada, que nos llenó de conocimientos y nos dejó de boca abierta. Así es, así es, así es. ¿A quién mandas un saludo? Mando saludos para vos, para toda la radio y ajá, para Mati también. Así que, bueno, gracias por otro viernes. 15 viernes vamos ya. Y vamos por más. Vamos por el 16, por el 17, por el 20, por hasta bueno, que... Están invitadas las chicas para el programa final. Para el programa final, claro. Bueno, muchas gracias. También está invitada Lucila, porque vamos a estar todos los médicos debatiendo sobre cada uno sobre su tema. Bueno, ya es una invitada de la casa, la licenciada. Bueno, feliz muchas día. Gracias. Muy feliz día. Invitada, va a seguir viniendo, porque el tema de hoy era adicciones, que no lo tocamos porque nos fuimos con la histeria. Me encanta, a mí que tenés una fijación en la histeria. No sé quién habrás conocido. No sé. Invita para estar. Pero bueno, Lucas. Sí, le mando un saludo a todos los oyentes. A ver si no me olvido de alguien. A Verónica, Alicia, a mi familia también, que me escucha desde otro lado. Y bueno, si me olvido de alguien, discúlpenme. Pasa que son bastantes. A Mati también, gracias. ¿Nos vemos en el cruce mañana? Así es, nos vemos mañana en el cruce a las 12:30 del mediodía. Estoy yo conducido por Mati, Facu, el Raúl. Facu, no sé si va a estar. Raulo y tengo mucha sorpresa y fuerza de él, pues espero que pueda jugar mañana. Bueno, final. Chau, hijo. Chau, pa. Chau.